Dice oriba va olor, un oriba va olor, fin oriba va olor de. Omi tuto, ana tuto, tuto la roye, tuto y le tuto, mo tuto wo, ani kuk baba wachun. O bao chelita cheo, ni baba la wa cheo, rumila cheo chaleri. Ache le go, ache chango, cabo, cabeci baba tomi, se ache y veya, se bombo de chababa. Hijo le gua, mi santo le gua, mi vida le gua. Maferen fun, el rey de los caminos, la ley de mi destino. Rojo y negro como el tinto vino, quien me abre los caminos con su garabato. Jícara aguardiente, humo de tabaco, vestido de saco, quien me deja ver cuando estoy opaco. Síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos. Pido yo la bendición pa' expresar mis sentimientos. Todo lo que me pida, dalo por hecho. No profeso mi filosofía cuando se trata de hecho. Mafere fun el egua, tuit van hecho. Chango virtuoso, potente como un oso, bien perezoso, jocoso, fogoso. Santa Bárbara, bendita es tu Chango, guía por el buen camino a tus hijos como yo. Dale la luz, señora de virtud, fuerza, esperanza en ti, confianza, con tu espada avanza. Mi mico tan fuerte como el machete Ogún, mi son tan dulce como el melado Chun. Y soy un orichas, tu boca cierra, y enviado por Olofi para gobernar la tierra. Llega con su letra del año de ground. Pa' los que han sido traidores no durarán un round. Yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza. Pa' todo lo bueno donaré mi inteligencia. Que el fruto de la paciencia esté en tus manos. Mucho trabajo y sufrimiento a los orillas le ha costado poder estar en el lugar que se han ganado. Aunque montones de veces tropiece con ese que crece, de ese que fallece a veces, docenas de veces. Veces no merece la paz que acontece aunque estrese. Pa' los orillas su coca no crece. Recordarás mi voz antes que reces, antes que reces. Ni tan cheo ni babalagua, cheo rumila, acheo chaleri, ocha que timbele se los dumar en araonu. Dice acheo loro un coco imbre, ache mi olugo si guayo baradila, ache mi ubonacan el dibe. Dice ache mi ya recanto mi en ocho mito guarde, ache mi uboda un bitara, leche la pete bio beche, ache bobo egun que me acompaña. Ache bobo egun acompañan a bobo a bobo, ache bobo egun acompañan el tile, ache la siete potencia africana, ache urumu, ache brosi, ache la iboru y boya. Y voy y voy che che a che babá che ye ye a che le da o sa le che que la guava a che.